Bien, continuamos aquí en Donde Nace el Fútbol. Estamos en Raíces Rock, en la 88.9 del dial. Estamos en Radio Estación Sur, en la 91.7. Y la fiesta de alumni todavía no terminó. No es que terminó el sábado o esta tarde, cuando comenzamos con los goles y las declaraciones de las distintas figuras. Todavía nos falta ponerle la frutillita del postre, y es por eso que lo tenemos aquí al señor Agustín Martínez, elegido por quienes hicimos la transmisión, y después por la gente de Twitter. Bueno, yo tengo que aclarar que tengo menos seguidores que Del Caño en Twitter, pero de los pocos que han votado, también lo han elegido al señor Agustín Martínez. Me cuesta decirle señor cuando veo a un pibe de 19 años, como figura de este partido, de este clásico. Agustín, sin más preámbulo, te voy a preguntar, qué importante, ¿no?, ha sido comenzar el campeonato de visitante ganándole a Fomento. Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Y sí, creo que un gran triunfo, y creo que nos ayuda para anímicamente para empezar el torneo. ¿Esperaban este rendimiento? Bueno, el rendimiento seguramente sí, pero este resultado, que el partido se dé de esta manera. Creo que sí, todos esperábamos lo mismo y nada, lo fuimos a buscar del arranque del partido y se nos dio, por suerte. ¿Qué pensaste cuando allá por los 25, 26 minutos del primer tiempo se va expulsado Seba Godoy, ustedes ya ganando 1-0, pero ahora jugando con un jugador menos? Y bueno, estuvimos ahí arreglándonos en el campo, esperando las indicaciones del DT, pero bueno, nos pudimos arreglar rápido y nada, aguantamos el partido. ¿Y qué les dijo el técnico en el entretiempo? ¿Cómo tendrían que salir a plantear el partido ya con uno menos? Bueno, que lo teníamos que aguantar hasta que tengamos la oportunidad de atacar y bueno, nada, eso. ¿En algún momento pensaste, acá nos empatan, en esta nos embocan? Sí, en muchas oportunidades. Creo que, bueno, la figura para mí fue Poli, que nos salvó en varias oportunidades. Sí, justamente él te eligió como figura a vos, así que esto es casi una devolución de gentileza, ¿no?, para con el arquero y capitán, que estuvo la semana pasada, le estuve escribiendo el fin de semana, y dijo, bueno, por suerte me trajeron, valga la redundancia, suerte, hemos ganado. Bueno, ahora si llegás a meter... Poli no pagó nada, porque le trajimos suerte, atajó bastante bien, no nos mandó nada, así que si vos tenés la suerte de meter un gol, por ejemplo, contra Gonet, esperamos acá, no sé, la docena de factura o algo. Vemos que venís acompañado de tu padre y también entrenador de la cuarta de alumni, así que también, mira, vienen los dos. En caso de que vos metas un gol y la cuarta gane, nosotros acá esperamos algo para merendar. No seremos Mirta Legrand, pero parece ser que este programa también trae suerte. ¿Y en qué momento decías, estamos hablando con Agustín Martínez, volante del equipo de alumni, en qué momento dijiste, bueno, acá ya está, acá lo ganamos? Creo que en el segundo tiempo, ya cuando, ¿cómo es? Lo teníamos atado al partido y bueno, estuvieron la equivocación ellos y pudimos meter el segundo gol, y ahí sí creo que fue partido para nosotros. Sí, justamente los goles llegan por jugadas o equivocaciones, ¿no? De Fomento, la primera en donde Papillón se la levanta a el arquero, y después, bueno, también terminan perdiendo la pelota y enseguida se viene el segundo de alumni. Parece ser que puede ser una de las tendencias en este campeonato, ¿no? Con este alumni no te puede dormir, no te puede descuidar, porque me parece que se le va a agregar más gol de lo poco que ha tenido el torneo anterior, donde hicieron un buen año, el 2018, pero que todos los partidos terminaban o ganando o perdiendo casi 1-0, donde no había tantos goles en los partidos de alumni. Claro, el año pasado no tuvimos la suerte de concretar los partidos, pero bueno, estábamos bien. En el grupo que comentan, este año vamos por el ascenso, este año estamos para ver para qué estamos para ir sumando puntos. Todos tenemos el arranque de pretemporada, todos tenemos en mente el sueño de llevar alumni donde se merece estar, ¿no? Y nada, de arranque tenemos bien en claro de lo que queremos. De Bonet, ¿tenés visto algo? Nosotros sabemos, hemos tenido un compañero que estuvo en la cancha, le ganaron 2-1 a Argentino Juvenil. Esto que decíamos en la apertura, ¿no? Un Bonet que la primera parte, en el apertura 2018, parecía ser bastante pobre, bastante malo, pero ya en el gran parte de clausura empezó a levantar, y ahora lo confirman en un primer partido frente a Argentino Juvenil con una victoria. Esto recién está empezando, pero parece ser que viene en levantada el equipo justamente de Bonet. Claro, vi el resultado nomás, pude ver, y nada, creo que los partidos se juegan y vamos a ver el sábado qué pasa. Ahora va a ser la presentación de alumni en condición de local. El otro día lo han resaltado varios de tus compañeros y nosotros lo decíamos en la transmisión, quienes los han hecho sentir como locales fue la gente. La verdad que acopado, 58 y 132, con bandera, con bombos, con esos humos de colores rojos y blancos. La verdad que llevaron toda la fiesta para que ustedes no se sientan tan solos. Sí, muy agradecido con la gente, porque la verdad que no esperaba mucho público. Agradecido por todo el aguante y nos sentimos locales. Ahora, ¿crees que ganándole a Gonet pueden llegar a ser ustedes ya serios candidatos a empezar a que todo el mundo lo mire diferente? Porque aquellos equipos que se empiecen a cortar, bueno, van a ser rivales a vencer en esta lucha por el campeonato. Sí, igual el torneo recién comienza, ¿no? Pero vamos paso a paso. ¿Cómo es un fin de semana de Agustín Martínez cuando tiene que ir a jugar? ¿Con quién va acompañado? ¿Con cuántas personas vas a la cancha? Siempre... Así de paso le mandamos saludos también. No, sí, siempre voy acompañado de mi viejo, que es el que de los 5 años creo que me acompaña a todos lados, y nada, agradecido de todo lo que sé, porque es gracias a él. A ver, vamos a presentarlo. Nombre, apellido del papá, de la figura entonces del partido de Alumni frente a Fomento, en realidad de Fomento frente a Alumni, a pesar de que ganó Alumni. Nombre, apellido. Buenas tardes, yo soy Alejandro Martínez. Me decía que estabas como entrenador en la cuarta también. Claro, estoy en la cuarta, ya hace 2 años estoy en cuarta, ya vengo con él de infantiles, después pasé a cancha de 11, y bueno, y hasta ahora sigo en la cuarta, estoy con un compañero Cali, que se sumó el año pasado, y ahora temas laborales quedó él como técnico, y yo lo ayudo. ¿Y cómo es esto de entrenar al hijo? ¿Cómo es cuando vos tenés que pegarle un grito o acomodarlo en la cancha a alguien, justamente, ¿no? A tu hijo. Y con él tuve muchas agarradas, sí, porque al ser hijo de uno lo tiene más a... ¿Cómo se puede decir? Lo presiona más. Claro. Ser hijo. Pero bien, él siempre respondió como uno le quería, pero cada vez que uno le decía lo que tenía que hacer, por ahí el tema del juego, uno en la cancha, siempre tuvimos discusiones. Pero bien, sí, con él nos llevamos bien. Tuvimos de los 5 años hasta el año pasado que estuvo conmigo. ¿Y en algún momento pensaste, no, mira, si yo le digo ahora que lo convoco para este partido o que lo pongo dentro de los 11, me van a decir que porque es mi hijo, nunca se te pasó por la mente? No, porque él siempre, de que estuvo, siempre se destacó. Siempre estuvo ahí. Aparte, yo estuve con muchos que pasaron al lado mío y siempre tuvieron la misma que diciéndole que AU era así. Siempre no tuve nunca problema en eso. Le contaba más adelante que lo hemos elegido figura del partido. Le dijo no, la tiró para un costado. Para mí la figura fue el arquero, fue Víctor Gómez, arquero y capitán del cuadro de Alumni. Pero la verdad que tenía esos arranques que para un clásico tenés que tenerlo, ¿no? Con 19 años, pedir la pelota todo el tiempo, tratando de encarar, sacarse jugadores de Fomento de encima, no es para cualquiera. Yo también he dicho que para mí la figura fue Poli, y para mí fue Poli, pero sí hay que tener también, yo muchas veces le digo que tiene que ir en la cancha a ser más atrevido. Allá se golpean el pecho porque también el único que está allá, el único voto para Poli se lo dio él. Nosotros nos quedamos más con lo lírico. Nosotros nos gusta siempre lo de mitad de cancha para adelante, aquel que agarra, que le pone la pelota en el piso, que la pide todo el tiempo. Caso, bueno, Agustín Martínez. Siempre nos gustan eso. Por ahí puede haber un arquero que ataje, no sé, 2 penales en un partido y que lo ganen 1-0, pero nosotros siempre nos vamos a quedar con el que hace el gol, por ejemplo. Por algo sabe un poquito más que nosotros. Claro. No, pero bueno, figura para mí fue Poli, pero sí, yo le digo que siempre tiene que ser más atrevido, porque yo sé que él con la pelota en el pie, yo sé que él sabe. Pero bueno. Ustedes mirándolo de afuera en realidad, ¿para qué cree que está este Alumni? Y yo este año, yo lo veo que va a ser grandes cosas con este equipito, porque lo veo más unido que el año pasado. En este momento tenemos un amigo en particular, usted lo conoce de haberlo dirigido, Cristian Aguirre, que juega en un equipo que tengo yo bastante malo, somos nosotros, pero él se resalta y dijo que iba a estar escuchando a quien fue compañero suyo, a Agustín Martínez. Ah, bueno, lo voy a escuchar ya que lo van a entrevistar. ¿Qué podemos saber de Cristian Aguirre que ya que está del otro lado vamos a tirarle? Si son elogios, le tiramos elogios. Si juega mal como lo hace con nosotros, también lo decimos. No, Cristian es un buen jugador, va a ser una gran promesa. Me puedo atrever que va a ser como Agu. Yo lo he tenido el año pasado, lo he subido a cuarta y me respondió. Y este año lo vamos a llevar de vuelta, porque no hemos conseguido un 9 para cuarta. Y bueno, es una promesa de alumni. Aparte de ser una promesa de alumni, buen chico y muy inteligente para jugar. Bien, ya para ir cerrando, volvemos con la figura del partido, con Agustín Martínez. Ha tenido mucha renovación del campeonato anterior a este, el club de alumni. Sin embargo, nuevamente parece ser, es cierto, lo hemos visto un solo partido, en la primera ya ha jugado bastante bien, en la primera fecha quiero decir, pero parece ser que se mantiene con la misma filosofía de juego, yendo a buscar, tratando de ser impenetrable en defensa. ¿Cuál es el secreto para que alumni siga manteniéndose a pesar de todo el recambio? Bueno, este año vinieron muchos chicos que ya habían jugado en el club, ¿no? Y creo que eso le vino bien porque nos conocemos casi todos. Y a los nuevos, que creo que también se adaptaron muy rápido. Y nada, esperemos que nos vaya bien. Bueno, Agustín, te dejo este último espacio para, si querés mandar los saludos, no sé, a los jugadores, a la familia, a los amigos, a quien vos quieras. Bueno, le mando un saludo al cuerpo técnico y a todos mis compañeros, a la familia carcelera y a mi familia. Y lo mejor entonces para el próximo sábado cuando les toque enfrentar a Agonet. Vamos a ver, espero que nos toque un triunfo como este sábado y nada, vamos por todo. Bien, ahora sí, cerramos lo que fue la fiesta, el folclore, el triunfo de alumni frente a Fomento de los Hornos con la figura del partido. Con Agustín Martínez nosotros hacemos una nueva pausa y enseguida, ahora sí, ya está todo el equipo para ingresar y seguir analizando esta, la primera fecha de la Liga Amateur Platense.